Había una vez un viejo indio que se llamaba Pluma Blanca y estaba sentado hablando con su nietecito Plumita Blanquita y le decía: nietecito, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos lobos es grande, enojado, violento y vengador, y el otro está lleno de amor y compasión. El nietecito Plumita Blanca le preguntó a su abuelito: abuelito, dime cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón. Y el abuelito Pluma Blanca le contestó: nietecito, ganará aquel que yo alimente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un cuento para oír, pensar y repensar. Gracias.